la luna me quedé y le dije cuánto yo te amé aquella noche. Yo necesité contárselo y ella conoce mi dolor mejor que vos. Ella sabe de la soledad y la ausencia de tu amor dejó cuando te fuiste. Dice que no se entiende a los dos, que siempre lo mismo por el sol, que es el amor. Necesité contárselo.